Estamos en comunicación con Paulino, buenos días. Omar Moretti de Freeway te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. La causa Vesubio empieza con una denuncia tuya, ¿no? Claro, en julio del año 78 somos detenidos con mi esposa, que está embarazada, y nos llevan al Vesubio y yo salgo 11 días después. Yo vivía en Lugano, cerca de Richeri, y viajé 15 minutos, más o menos, 10 minutos, es lo que yo calculaba. Así que de acuerdo a lo que se sentía en el lugar, alguna ruta, trenes, perros, pude intuir que quizás estuve detenido en ese lugar y al salir voy a dar continuidad al habeas corpus que se había presentado por mí. Y bueno, con el juez, en el juzgado de Olivieri, informó lo que había sucedido. Bueno, después, en un reconocimiento posterior, supongo que habrás vuelto a El Vesubio, ¿vos pudiste certificar que era ahí donde estuviste detenido? Sí, en realidad cuando volvemos a pasar, cuando Olivieri en el año 83, 5 años después, se presentan las ruinas del lugar, ya era eso, ruinas. En realidad en agosto del año 78, en el juzgado, tenían idea del lugar, porque yo doy precisiones en cuanto al tiempo de viaje, la ubicación, y pese a que no quieren dejar por escrito el lugar que yo presumía que había tenido, estaba claro que ese era el lugar. Yo pasaba todos los días para ir a la escuela por la puerta de ese lugar en el que suponía podría estar todavía detenida la mamá de mis hijos, ¿no? De Mónica, que era maestra también en el distrito de La Matanza. Los dos éramos estudiantes y maestros en La Matanza. ¿Qué sentís vos ahora, por ejemplo, después de tantos años, cuando se empieza a desovillar un poco la historia y terminan condenados los responsables del Vesubio? Mira, semana pasada era un sentimiento encontrado, ¿no? De tristeza, bronca, dolor y alguna forma de alegría o de cuando se llega a una situación de justicia y de reparación, alguna forma de alegría también creo que estaba, no solo en mí, sino en los sobrevivientes, que éramos unos cuantos que estábamos en el lugar. Más cuando hay voces que se alzan en estos tiempos diciendo que están cansados de hablar de la dictadura. Bueno, es muy difícil cuando se alzan esas voces no estar alegre cuando la justicia decide sancionar a los responsables de aquella situación en La Matanza, que se repitió organizadamente en todo el país, ¿no? Porque hay que recordar las cosas que sucedían ahí. Nosotros tuvimos la suerte con Mónica de estar vivos. Mónica al tiempo está detenida 11 meses, ella. Sí. Yo soy casi simplemente un testigo con el que se equivocaron, porque era el que quizá el único que podía saber dónde quedaba el lugar, y más por desesperación que por valentía fui a declarar en ese tiempo, en el año 78. Nosotros tuvimos, fíjate, te digo, la suerte, entre comillas, de haber tenido a nuestro hijo en la cárcel de Villa Devoto, que las chicas sufrieran. Había 3 embarazadas en el año 78, y las 3 tuvieron a sus niños en Villa Devoto. Tuvieron a Marcelino, a Anita y a Andrés en la cárcel, que con simulacros de fusilamiento, bueno, con golpes, con amenazas, con torturas. Unos años atrás, esto fue después del Mundial, ¿no?, cuando estuvimos nosotros. Sí. Unos años atrás la suerte de las embarazadas fue muy distinta. Eran violadas, eran sustraídos apropiados sus bebés, luego asesinadas, las situaciones de vejaciones, de torturas vividas en ese infierno que era el Vesubio, es lo que se juzgó en estos días, ¿no? Es una situación de idílica de lo que se juzga, ni unos viejitos, ¿no?, que uno veía unas personas mayores siendo juzgadas. Lamentablemente se la juzga 30 años después, y al mismo tiempo, por suerte, se la juzga y no termina en una situación de impunidad sus vidas, ¿no? Que creo que muchos de ellos pensaban que era esa la suerte que iba a tener. Bueno, hay un camino recorrido por las abuelas, por las madres, por los organismos. Hay una decisión de Néstor en su momento y de Cristina de terminar con la impunidad, que deja en un rincón triste, pero olvidable de alguna manera, o condenable, las experiencias de las leyes de obediencia de vida, de punto final, los indultos de Menem. Vuelve a sobresalir también en oposición a esas defecciones el juicio a las juntas como una instancia importante. Digamos, ha habido mojones en la vuelta de la democracia que permiten hoy estos juicios que de alguna manera son reparatorios para las víctimas. ¿Vos testificaste en causas de derechos humanos? En realidad yo testifico en el año 78, en el juzgado José Olivieri y en otros dos, y después en el desarrollo de este juicio en el TOF número 4, que era la continuidad de aquel, ¿no? Sí. En el TOF número 4 con el juez Bruglia, donde se da esta sentencia. Ahí testifiqué el año pasado, y 33 años después, porque justo fue en julio del 78, un 18 de julio, mira. Porque hay situaciones en donde hay ex detenidos desaparecidos que testifican una y otra vez en la misma causa porque no se los juzga a los militares por la totalidad, sino que se hacen juzgamientos parciales. ¿Vos qué opinás de este sistema? Lo que decimos en general siempre es que hay que unificar las causas. Esto es así. No obstante ello, continúa ahora la causa Vesubio II y o tomarán las declaraciones de los centenares de testigos y las trasladarán automáticamente en la causa que lleva adelante el otro Rafecas, el otro juez, o nos llamarán a declarar nuevamente. La verdad es pasar por la misma situación de declaración, quizás no es lo más feliz ni lo que uno busca, pero sí es necesario, y en la imposibilidad de haber reunificado las causas y ante el descubrimiento de nuevos responsables. Hay que entender que el último responsable del Vesubio, el francés, va a ser juzgado en la causa del juez Rafecas, que es lo que decimos el Vesubio II, y bueno, si se tiene que declarar o tenemos que declarar más de una vez, pese a lo que nosotros pensábamos que había que unificar las causas, vamos a declarar en función de terminar con la impunidad de otros genocidas que aún esperan su condena. Paulino, muchísimas gracias. No quería dejar pasar la oportunidad de hablar con vos porque ya habíamos hablado de este tema en varias oportunidades acá en la radio de la universidad y bueno, te quería saber cuál era tu punto de vista. Bueno, gracias. Adiós, buen día. Estabas escuchando a Paulino Guarido, que es dirigente de la SUTEBA. Estuvo detenido él 11 días en el Vesubio. La mujer estuvo detenida durante 11 meses y, como decía Paulino, que a mí me sonó terrible, tuvimos la suerte de tener a nuestra hija en la cárcel de Devoto, ¿no? Más o menos como para hacer un parámetro y que entendamos lo que era suerte en esa época, en el año 78.